Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Buenos días amigos, bienvenidos a Control Z mientras hay un coro de acoples. Qué lindo, ¿no? Hola, Ricardo Sametón, ¿cómo le va? ¿Arribó? ¿Estás agitado con la escalera? Estoy un poquito agitado por la escalera, estoy muy fuera de esto. Nah, está bárbaro. Yo digo que estás bárbaro. Me corta Betty, buen día. ¿Cómo le va, señor Sebastián? Bien, la noche de Las Vegas. Camila, ¿cómo le va? ¿Los auriculares hacen ruido? Hay algunos. Parece que sí. Claro, bajando los retornos, nos reta acá. El jefe de operadores que hoy no se está operando, así que es un lujo. Qué honor. Javier Landó, reemplazando a Natalia Dobra. Nos está operando en un día donde las operaciones parece, por lo menos de rodilla. Están de moda. No sé si va a haber operación todavía, pero parece que sí. Está ahí el hijo de la presidenta, ahí una cosa media, un operativo para ir a rescatarle la rodilla. Igual es una pavada, no digo, no quiero quitarle mérito y seguramente es importante, pero no nos vamos a preocupar por la rodilla presidencial. Cristina se ha preocupado como buena madre. Claro, claro que sí, no. La madre se agarró el tango. Agarró las llaves del tango y salió con los puestos. Lo manejó ella. Sí. 36, está mala acá la noción, Chicos, de la nación.com, sí. Dicen que tiene 26, ya tiene 36. No, como 26, entonces yo tengo 13. Más o menos. Claro. Más o menos, bueno. Florencia, la Kirchner, de 26, un poquito más por ahí. Pues no, menos. No tengo una menos. No, menos. Más chico. Bueno, nada, Máximo está... Está pachoncho. Le dio la rodilla. Bueno, nosotros, yo el año pasado tuve la rodilla hecho bolsa todo el año y acá la radio. Es más, te digo, mira, ya en la puerta del Hospital Austral hay banderas en apoyo a Máximo Kirchner, a la presidenta, por Máximo. Qué motivo. Bueno, también mañana, complicada, murió un hincha de River también ayer después del partido, una cosa media truculenta, ganó Nadal. El partido que se había suspendido ayer, la final de Roland Garros, y un montón de otras cosas que pasan en el país que no vamos a tocar ahora, porque esto es un programa de tecnología, ¿o no, Ricky? Por supuesto, y lo que queremos saber es, ¿cómo te fue en Las Vegas? ¿En Las Vegas? Bien, muy bien. ¿Cómo te puede ir en Las Vegas? A menos que, pueden pasar cosas, como que se caiga el avión... ¿Implementaste el dólar Las Vegas? No. Lo pensé, porque... Estoy con la onda Víctor Hugo y estoy especificando todo. Perfecto. Lo que pasa me cuesta porque es un montón, son muchas cuentas, muchas divisas extranjeras, porque yo hago canasta de inversiones, no es que invierto en dólares. Invertís en canasta de mimbre. Invertís en Facebook. En canasta de mimbre. Hice. Vamos a contar, digamos, lo que yo hice, no sé, lo que yo lo hice, pero como prueba nada más. Claro, a nivel usuario. Lo hacen mucha gente más cerca cuando cruzan al casino, van a Punta del Este y compran por una ventanilla con la tarjeta de crédito. Compran dólares. Compran fichas, en y por la de al lado la cambian por dólares, claro, en efectivo, y se traen los dólares en efectivo. Yo lo hice. Si vos vas a Las Vegas podrías hacer lo mismo, podrías comprar fichas con la tarjeta. Que no necesitas, ¿no? Digo bien. Sí, hay dos salvedades. Una que yo conocía y una que no. La primera es que si yo tengo las fichas en la mano, es muy probable que me las tipe antes que... Pero pará. Con tu habilidad las quintuplicas su valor. No, muy complicado. Y la otra es que hay una complicación extra. Sí. Es que los gringos no entienden cómo vos... O sea, es muy complicado explicarle. Me pasó tres veces. Hasta que encontré a alguien que... Argentina, fútbol, un tipo... Un latino, no era latino, era un yanqui, pero que tenía una idea de esto, qué sé yo, y se enganchó, me empezó a preguntar y me hizo el trámite. Los tipos no entienden cómo vos podés comprar fichas con la tarjeta de crédito. Porque al lado de todos los cajeros de venta de fichas de casino tenés un cajero automático. Entonces se supone que vos vas, sacás la plata y con efectivo comprás fichas. Yo hubiera pensado que para ellos comprarlas con tarjeta era lo más normal del mundo. Saca la plata y te la compro, porque hay que hacer todo un tramiterío, ellos internamente tienen que copiar la dirección, es medio un embole para ellos. O sea, no les copa mucho, por lo menos en los casos que a mí me tocó en el hotel que yo estaba. No les copa mucho. Lo terminan haciendo, porque si no, necesito comprarlo con la tarjeta, porque en mi país, Guillermo Moreno... Hace un poco larga la explicación. No. Bueno, y ahí nada. Pero eso es algo que no tenía en cuenta. Pero igual, yo te imaginás. A mí me decían lo mismo. dale, comprá. Y yo decía, pero ¿qué hago con los? Y después que adentro de un mes tengo que vender los dólares para, sí, para pagar la tarjeta, ¿verdad? Que yo tengo disponibilidad de... Claro. Bueno, entonces... Ah, flaco, vos. Pero de acá a un mes, te digo, puede pasar cualquiera. No, de acá a un mes que hago una diferencia de 30 pesos. Claro. No, hay que venderlos, vaya a saber uno dónde, es muy complicado. Así que el tema funciona, ¿eh? Podés hacer eso, funciona. Perfecto. Hay que irse a Las Vegas, seguro. Bueno, podríamos hacer el intento. Cuando quieras. Ir a Las Vegas, sí. Vamos todos juntos y transmitimos desde allá. Ah, me encantaría. Salí un ratito al aire, pero era muy temprano. Era muy temprano y ya tenía que arrancar. Igual te lo agradecimos muchísimo. Ese día hablaba Meg Whitman, que es la CEO de... Sí. ¿Vos sabés? La CEO de HP, una persona... dicen de una personalidad muy fuerte, hablaba así en un evento como para 10.000 personas. ¿Y de qué hablaba? Y qué sé yo, era un evento, ¿viste? El HP Discover se llama, no, es un evento muy grande que hace HP todos los años, pero está muy enfocado a los grandes, a los grandes temas. No hablan de la PC, de la próxima PC que van a presentar, sino de los grandes temas corporativos, con cosas, nombres como Big Data y un montón de temas que tienen que ver con la seguridad y con el almacenamiento de datos y con todo lo que se viene en ese rubro, que digamos es medio embole porque tiene más que ver con las empresas y con las grandes corporaciones que con la gente, los gadgets y los aparatitos, ¿no? Pero igual es muy interesante, digamos, están todas las empresas medio con eso, la nube, qué va a pasar con la nube, cómo administrar los las cosas que pasan en la nube, que es la nube, es internet, digamos, como todos los servicios y todos los sistemas puestos en internet. Y bueno, y ahí se plantean un montón de desafíos que tienen que ver con seguridad, con almacenamiento. La web 3.0, como pusieron ayer en C5N. ¿La web 3.0? Sí. Ah, mira vos. Háganse cargo, no sé, no estoy tan seguro, pero bueno. Bueno, nada, entonces, Meg se hizo medio la otaria cuando había que hablar del tema de los 27.000 despidos que ella misma, sí, había anunciado hace una semana. Pero bueno, se la dan muy de, no somos una empresa grande, hoy te despido 20.000, mañana te tomo 50.000. Y mañana un anuncio que somos los mejores del mundo. Por otro lado, es cierto que HP le está yendo bastante bien financieramente. Digo, sí, no es un carnaval. En general, casi todas las empresas en este momento están atadas, muchas cotizan en bolsa, otras a la economía de Estados Unidos que tiene algunos vaivenes. Digo, ninguno está rebosante, de hecho, bueno, acá te contamos lo que pasó con Facebook y su salida a la bolsa, pero ninguna está tirando manteca al techo. Qué linda expresión, ¿no? Sí, se casó una sola. Qué linda imagen, sobre todo, ¿no? Qué linda imagen. Lo hacían los jóvenes, sí, los jóvenes porteños. Nunca, yo no me acuerdo ahora la familia. Pero porque dicen que la manteca era muy cara, entonces no, para no desperdiciar manteca era... Había una, yo no te voy a decir los Alvear, poner una cosa así, esos que iban... Un nombre. Los mismos que iban con la vaca atada a Europa. Claro, saben que lo de la vaca atada es realidad. Claro. ¿No? Iban en el barco con la vaca atada. Sí, para tener la leche fresca. Llevaban la vaca para tener la leche fresca. Y había la juventud de esa época, tiraba manteca al techo y contaban a ver cuánto tardaba en caerse. Literalmente. Tiraba manteca al techo, quedaba pegada. No estaba la Wii, no había PlayStation. No había Play. Bueno, volvemos a Meg en su discurso. Bueno, nada. Entonces, la empresa la está yendo bastante bien. Pero bueno, ahí hay mucho vaivén en cuanto a qué va a pasar con la economía en general, con los negocios, con los clientes. Entonces hay un poco de dudas. Y en el medio de esto, una empresa global como HP echa 27.000 personas. Es una cifra importante. Pero no le dieron ni bola a esto, ninguno, ni Whitman, ni ninguno de los que hablaron, ni los ejecutivos regionales con los que pudimos hablar. Bueno, sí, está bien, pasó, viste cómo es. Cerramos una división, abrimos otra. Somos así. Solapamiento de actividades en distintas regiones del mundo que unificamos y chao. ¿Alguna? Por su casa. Tal cual, algo así que te haya llamado la atención, algo que hayas visto, que te mostraron que muchos sistemas con nombres raros que no vamos a contar ahora, pero que tienen que ver con esto. No, porque son sistemas de software y de servicios que son para empresas, es bastante complejo y aburrido, pero bueno, tienen que ver con esto. Primero, con tres cosas: con seguridad, con optimización de la información, y la otra, ¿cuál era? Y la nube. Las tres son los tres pilares que HP va a manejar en el futuro. Hay un concepto muy interesante en el que está trabajando HP y otras empresas grandes como IBM y demás, que es algo que llaman deduplicación. Caramba. ¿Duplicaciones? Deduplicación, sí. Todo junto. Sí. Esto es, un sistema que te permite, por ejemplo, tiene que ver con el almacenamiento de los datos, Y es interesante porque, claro, ponele, vos sos, somos una empresa de 100 empleados, ¿no? Sí. Nuestro jefe nos manda el mismo mail a todos, sí, con un attach, con una presentación de un mega, ponele, sí, ¿no? Entonces, todos, cuando se hace el backup corporativo, opa, me saco la papa de la boca, el backup corporativo, cada uno de ese archivito de un mega queda almacenado en algún lugar. Exactamente. Nosotros tenemos 100 megas archivados al divino botón porque es el mismo archivo. Entonces, lo que hacen estos sistemas es, de forma inteligente, reconocer que es el mismo archivo, sí, lo guardan una sola vez y le agregan etiquetas diciendo... Ricardo tuvo acceso a este mail, Yamina tuvo acceso a este mail y Sebastián tuvo acceso a este mail, ¿no? Con lo cual se ahorra un montón de espacio, claro, de almacenamiento, un montón de guita en este sistema, y nada, todo esto hecho con, más práctico, con servidores en la nube, o sea, servidores que, o almacenamiento en la nube, o con servidores físicos, se puede hacer de las dos maneras, y con sistemas que mezclan software y hardware y que permiten hacer las cosas más eficientes. Mira, hacia ahí van todos en esta cosa de ser mucho más eficientes. A ver, ¿qué más? ¿Fuiste a algún lugar interesante? Digo, bueno, vamos a lo que importa. Bueno, estaba uno de los oradores, además de Matt Whitman, sí, fue Jeffrey Katzenberg. ¿Quién es Jeffrey Katzenberg? ¿Es uno relacionado con el cine? Sí, claro, es el ¿viste? Bien, Ricardo. Es el presidente de DreamWorks. Eso era, sí. El presidente de DreamWorks, que hacían el estreno mundial, el preestreno mundial de durante el evento de Madagascar 3. La vi ayer. Yo también. ¿Sí? El sábado, peliculón. Peliculón, pero sí, es peliculón. ¿En 3D? No la vi todavía. Yo la vi en 3D. No, porque fui con Junior y no sé. ¿No se banca en 3D? Y lo sentí. Los revolé a los 2 minutos. Sí. Muy buena película. Muy buena película. Bueno, la dieron allá en Estados Unidos el jueves antes que en cualquier lugar del mundo, la dieron en el estreno. Vos sabés que tanto DreamWorks y... este es el ex número uno de Disney. Sí. ¿Viste que es DreamWorks DKS? Sí. De la cual la D no sé cuál de qué es. La K es de Katzenberg y la S de Spielberg. Claro, como antes DKS. Era GKS, o creo que era... Geffen, Katzenberg y otro más. Sí, es eso. BGH, bueno. No, nada, bueno, habló porque es uno de los principales. Ellos dicen que todo lo que hacen en DreamWorks lo hacen con fierros y con software HP. Hizo todo un discurso, bueno, lo bien que lo hacen hace 10 años, un montón de películas. No sé, me voy a perder ahora, pero Bichos y un montón de otras películas. No sé, las Toy Story no, porque son las de Pixar. Son las dos grandes, Pixar y DreamWorks son como las dos grandes empresas de animación de películas de animación. Sí, y bueno, y Madagascar hicieron el preestreno ahí, pasaron algunas cosas y este tipo habló como uno de los principales socios en el mundo del espectáculo que tiene HP. HP, que ha hecho ya varias películas, o sea, ellos no, digamos, han apoyado, claro, han provisto de equipamiento a varias películas. Sí, muchas, sobre todo las de DreamWorks. Muchas de animación. Tiene como una asociación así, sí, desde hace mucho tiempo y muy sólida. Ellos dicen que todo lo que usan, todos los fierros que usan son de HP. Vos sabés que para hacer animación necesitas un montón de potencia, porque claro, bueno, es cuadrito por cuadrito, los dibujos. Pero es una buena manera de hacer publicidad. Y obvio, porque te saca un poco, digamos, sí. Vos hablas de Big Data, de todo esto. Big Data es otro de los conceptos, además de Duplication, Deduplication, que es nada, esto, el manejo de los grandes volúmenes de datos y cómo los analizás. Tipo Facebook, ponele, claro, que tiene 900 millones de usuarios, tienen todos haciendo algo, bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo sacás algo que valga la pena de todo ese? Y bueno, vos ya está, lograste masa, lograste gente, usuarios, millones, miles te usan. Bueno, ¿qué haces con esa información? ¿Cómo sabes qué hacen los tipos? Bueno, todo ese manejo de grandes volúmenes de información que lo tiene Facebook, pero también lo tiene Coca-Cola, no sé, sí, claro, manejan a nivel interno, digamos, lo que pasa adentro de la compañía y para afuera, digamos, todo lo que tiene que ver con marketing y un montón de cosas de los clientes, uh-huh, esa inteligencia de datos, con la ola gigante de datos que tienen todas las empresas que tienen que manejar y que administrar, bueno, es un gran desafío y todas esas empresas, insisto, como HP y otras grandes, están brindando soluciones corporativas que tienen que ver con esa inteligencia y ese manejo de grandes y grandes teradatas y un montón de otros, ya ni sé qué están usando, qué cifras están usando para eso, pero bueno, nada, estaban ahí, viste Madagascar entonces. Bien. Gran la única empresa, de hecho, que se menciona es HP. En un momento imprimen algo, imprimen un papel, y dicen, no, lo imprimí en la HP. Ah, mira. Eso es lo único, así que... Un PNT en la película animada. Un PNT en la película animada. Bueno, después vi también en Las Vegas, además de muchos croupiers, vi... Cirque du Soleil. Nunca vi. No, tampoco. Bueno. Alucinado. K, y a ver. Mira. No elegí, no lo elegí yo. Mirá. K es K. Claro, no es cada... Como el auto, digamos. Como el auto, como el exactamente. ¿Viste? En Las Vegas hay 6 espectáculos del Cirque du Soleil. Es increíble. Hay porque cada hotel arma su propio escenario y su propio espectáculo, y hay 6. Uno que es medio porno. No es porno, pero es medio sensual, digamos, hay una cosa así. Otro que tiene que ver con... todos tienen una temática diferente, ¿no? Uno que tiene que ver, uno que es un poco más acuático, otro que... es uno que es el homenaje a los Beatles, que es Love, que es más un musical. Sí, sacaron un CD. Y se supo que Yesterday fue compuesta en el baño la semana pasada. Claro, sí. Como la balsa. Como la balsa, exactamente. El baño de la paz. Bueno, y este K que es más épico y tiene que ver con más, es como más oriental, si querés. Uh-huh. Tipo la casa de la daga voladora. Es más así como unos príncipes chinitos y mucho combate. ¿Están las chicas esas que dan vuelta a los platos con el palito? No. No, eso ya pasaron esa. Se ríe nuestro operador. Ya pasaron esa. No, no hay León no tampoco, hay. No. No, no. Me suena mucho al de los Simpsons, el circo de los Simpsons. Claro. Zarpado. Claro. De puré. El circo de puré. No, la verdad que es un espectáculo increíble. Es imposible. No te dejan filmar, no hay DVDs. Solo creo que hay un DVD del detrás de escena, no podés comprarlo. Claro. Los espectáculos en general no los compran porque la idea es que la gente los vaya y los vea ahí. Pero te digo, está hecho sobre un escenario hueco, o sea, es un gran agujero que no tiene, que vos no ves el piso, y ahí en el medio van rotando escenarios alternativos en los cuales uno, por ejemplo, es un plano inclinado vertical y los tipos están colgados y interactúan en una especie de pared, ¿no? Mucho con arnés y y esa cosa tipo de la guarda que hacen, ¿no? Sí. Esa danza aérea, sí. Zarpada. Hacen, no te lo voy a describir porque es imposible, hacen cualquier cosa, lo que te imagines, y la verdad que está muy bueno, el escenario es muy bueno, insisto, construyen el teatro en función del espectáculo que están haciendo, eso pasa en todos los hoteles, y allá es todo zarpado. Claro. No van a andar con pequeñeces. Es todo zarpado. Así como es parece todo de cartón, porque de hecho es todo de cartón. Y bueno, pero tiene el movimiento. Y es todo como una copia, viste, que tenés la Venecia, París, Egipto, que tenés el Luxor, qué sé yo. Es todo medio. Es como un gran parque de cartón. Sí. Con el atractivo de la timba y nada, y mucha luz. Hay un hotel espectacular que es uno de los últimos que hicieron, que tiene adelante toda una cosa muy futurista con tiendas Louis Vuitton y todas las grandes marcas. Es uno de los últimos hoteles. Y después tenés el Flamingo, que es uno de los viejos hoteles de Las Vegas, de la época del Rat Pack y de Sinatra y sus amigos. Y nada, y en el medio hay hoteles. Yo estaba en el Venetian, que es uno buenísimo, que te imitan Venecia, con tipo con la góndola, ¿viste cómo es? Es el que va, todos sacan fotos. Tiene los canales. Los canales. Y el techo es levemente abovedado, y entonces a medida que va pasando el día lo van iluminando diferente, entonces cuando estás allá dentro de día hay cielo celeste y nubecitas, y a medida que va cayendo la noche lo van atardeciendo allá adentro. Nunca oscurece el todo. Nunca oscurece el todo hasta que finalmente en el techo al menos hay estrellas cuando fuera de noche y tenés callecitas. Vas como paseando por un lugar sin salir a ningún lado. Ya sabes que el objetivo de los casinos es eso. Claro. Que vos pierdas la noción del tiempo, que no hay relojes en ningún lado. Que no sepas si es de día, si es de noche. Y bueno, en la medida de lo posible para ellos. Y mientras acá nos morimos de frío la semana pasada. Morimos de frío. 40 grados hacían. Tranquilo. A la calle en la tarde, al mediodía era imposible salir. Imposible. Pero bueno, así no necesitaba. Y después a la noche hacía un frescor lindo, podía salir a caminar un poco. Bueno, yo estuve caminando, trabajando mucho. Me imagino. Que no pude hacer nada. Bueno, vamos a una tanda y volvemos a una tandita. Partemos un poco. Presenta Petrobras. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en movistar.com.ar/negocios. Movistar, compartida, la vida es más. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. ¿Pero cómo que te agarraste trompadas en la... Ah, no, perdón. Sí, porque viste que no me... perdí en una mesa de blackjack y me agarré trompadas. No estuve detenido. No, mentira. Sí, estoy viendo... Ya lo vi ayer, ¿no? Pero la... Impresionante el pantalón de Poncio, ¿no? El jugador de River. No vi. ¿Sí? ¿Vos lo viste? No vi. El muchacho tiene hemorroides. Perfecto. Y se tuvo que cambiar durante el juego. Durante el juego, parezco. Qué buena vega, chico. Se tuvo que cambiar el pantalón 3 veces. Pues sabes que no se puede jugar con sangre ni en la casaca ni en el pantalón. Y se tuvo que cambiar el pantalón 3 o 4 veces. Y si vos mirás acá, por ejemplo, una foto que hay en lanación.com, bueno, están todos los diarios. Es. ¿Qué? Una mancha, la mancha de Leonardo Ponce se llama, y él había titulado La Mancha de Leonardo, lo habían titulado ayer en un diario. Bueno, nada, hablaban también del coraje del muchacho, ¿no? Y de la valentía que es, en lugar de quedarse tranquilo en su casa. No, en lugar de pobre, este inconveniente de pedir el cambio, ponele. No, sigo jugando y bueno. Sí que River ganó, si no, esto hubiera sido motivo de cargada generalizada. Igual es bastante complicado, pero bueno, el pibe dijo, está bien, tengo hemorroides. Me la banco, juego y vamos para allá. Bueno, San Lorenzo también está jodido. Y nada. Este es el capítulo deportivo. ¿Qué más pasó? Tuvimos problemas con LinkedIn. Sí, les chorearon 6,5 millones de contraseñas. Bueno, ahora LinkedIn dice que no hay problema, que no pasó nada, que... ¿Estás acomodándote? Sí, me estoy acomodando. Dice que no pasó nada, que no chorearon nada, pero bueno. No, pero... sí, después lo confirmaron. No, lo confirmaron, pero dice que no hubo robo de, claro, de datos. Que lo no que hubo... se robaron fueron las contraseñas, pero no hay una conexión directa entre la contraseña y el usuario. Con lo cual es lo mismo que nada, entonces. Sí, no es lo mismo que nada, pero... Pero no es buena propaganda. No es el acabose. No, está bien, aparte no está bueno que le entren a una empresa... No, por supuesto. Y le choreen donde además... Sí, tampoco me imagino, no debe ser bueno, que no debe ser grato que te borren tu perfil de LinkedIn y mucho menos que te lo adulteen, que te pongan algo que no es o qué sé yo. Pero bueno, hubo problema con eso en la semana, así que la recomendación que es que cambien la contraseña, por las dudas. Básicamente. Eso. Entren, alcanza con eso. Cambia la contraseña y ya está, y sí. Se terminó. De hecho, la compañía estuvo mandando mails. Me llegó uno, sí. Sí. No cambié la contraseña, no olvidé. Ok. ¿Te gusta vivir en el país? No, está bien, no, lo tengo que hacer. Pero bueno, aparentemente no pasó nada, decís vos entonces. No, sí, a ver, pasó. No es el acabose. De hecho, alcanza con que vos cambies tu contraseña y ya está. Nada eso, más. Eso es todo. Con eso estás. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una tanda o volvemos? ¿Qué te parece, Ricky? ¿Vamos a una tandita? Dale, copado. Vamos, vamos a una tanda y volvemos, escuchamos un poco de música y ya volvemos. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Volvimos. Recuerden www.controlzradio.com.ar para... escuchar de nuevo este glorioso programa, para ver los links a las noticias que estamos comentando a lo largo de esta hora, para escuchar programas anteriores, y si no, por Twitter, que es Control, la letra Z, radio, y ahí está. Bueno, ¿viste que hay un tipo de barba que se llama Richard Stallman? Sí. Que hablamos mucho de eso acá, que es como uno de los padres del software libre. Es, uno de, no, es. No, no, no, de los padres. Sí, hizo un... Es uno de los impulsores... más grandes a nivel global, sí, que ya calculo que vive acá en Argentina, ¿no? Viene muy seguido. Está acá todo el tiempo, algo, sí, debe haber pegado un romance o algo por el estilo, ¿no? Me imagino, porque viene mucho, está en... ¡Uy, le pegué a la mesa! Dale, me puedo, sí, reír, nada, seguimos, como que no pasa nada. Sí. No salió al aire, ¿no? ¿No salió? No, no pasa nada, listo. Bueno. Ese ruido que escucharon fue mi rodilla impactando contra la mesa, toda la mesa se sacudió. Bueno, estábamos con Stallman, sí, lo chorearon. Vino de una conferencia de prensa y la afanaron todo. La afanaron todo, entraron a la casa, de la casa donde se estaba hospedando, y básicamente es eso, le chorearon todo. Y dijo que no va a volver más a la Argentina. No, pero va a volver más a Argentina por otra cosa. No va más a volver a Argentina, ya había dicho que no iba a volver a Argentina, porque en el aeropuerto están haciendo, viste que están implementando control el control biométrico como en Estados Unidos, y el tipo no le cabe. Y... Esto es un sistema de registro biométrico llamado CBIOS, que está implementando el gobierno argentino, como hay en otras partes del mundo. Ah, cuando salís te piden... Es una base de datos biométrica, de la misma manera que, perdóname, cuando entras a los Estados Unidos, tenés que, como quien dice, tocar el pianito, te toman las huellas dactilares, te toman una foto. Bueno, el gobierno nacional está haciendo algo similar. Y en fin, en Estados Unidos te toman todos los dedos. Acá tenés que poner primero 4, después el pulgar. Sí. Y acá solamente el pulgar. Y acá solamente el pulgar. Y los ojos. Bueno, Stallman. No le gusta porque considera que todo eso es un ataque del Estado, no este en particular, digamos, todos los que se implementan una cosa así, contra la privacidad, está en contra de los registros biométricos, porque nada, son armas de control, etcétera. Bueno, entonces, vino, le robaron la notebook encima, con toda la información que tenía, $1,000 y nada más, y algunos otros accesorios. Una notebook además es bastante particular, porque está todo hecho con código abierto, el hardware también, tiene un nombre raro, Lemot Geelong, o algo así. Bueno, le mandamos un saludo al pobre Richard. Y Richard, vení, no deje de venir. Toca la flauta, anda en patas. Sí, es como un jipón. Sí, yo conozco a alguien que mientras entrevistaba se cortaba las uñas. Es un tipo muy particular. Eso es un poco desagradable. Y bueno, pero él es así. O sea, está lo suficientemente chapita como para hacer ese tipo de cosas y que todo el mundo diga, mirá qué loco que es. Para mí, lo hace a propósito. Dice, a ver si haces algo, a ver si saltás. A ver, yo conozco a alguien que en un momento estaban hablando, y medio en la entrevista, ¿no? Estábamos hablando de una entrevista, medio todo, y dijo, no, porque yo toco la flauta otra vez. Ah, mirá, sí, sacó la flauta y empezó. Y estuvo 40 minutos. 40 minutos un solo de flauta otra vez. 40 minutos. No es, además, yo no... A una flauta de traversa. Un solo de flauta de traversa. No le puedo sacar un solo sonido. No. Más que. Sí. Pero digamos, este hombre no es. Igual prefiero. No es mío. Te diría que prefiero que se corte las uñas. Sí. Antes que. Podría juntarse con John Tu, el dueño de Kingston, que toca la batería. Mira vos. Sí. Y hacen un dueto un poco raro de flauta de traversa y batería. Sí. Bueno, seguimos. Samsung abrió local Store, Samsung Store, sí. No se llama así, pero se llama Samsung... Sí, Samsung, en la Samsung tienda, Store, sí. Se llama. Pegadito, cerca del Sony Style. Claro. ¿No? Como para tener... Sí. Como para decirle, hola. Hola, ¿qué tal? Ahí en Cabildo y Echeverría, si quieren, pásense. Ahí tenés toda la gama de tiendas, de productos que tiene la marca en una misma tienda, eso quise decir. Y nada, ¿qué ibas a decir? Se suma a las marcas que acá tienen. Oh, no son muchas. No, Sony tiene los demás, locales, no son Apple Store. Y después tenés Motorola, que tiene una tienda online. Bueno. O sea, no es física. No, está bien, pero vende directo a eso hoy. ¿Y Nokia también? Bueno, sí. Y después, ahí eso se suma también a algunos localcitos muy cool que tienen las telefónicas. Personal tiene uno en Palermo, Movistar tiene uno sobre la calle Florida. Etcétera, etcétera. Bueno, y Personal está armando uno también sobre la calle Florida, al lado del de Movistar, de hecho. Mirá vos. Queda entre el de Movistar y el de Claro, que también tiene uno en la calle Florida. Bueno, ya que hablamos de Samsung, hicieron una encuesta en Estados Unidos y en Europa entre 6.000 personas y le preguntaron cuál era la marca de producto electrónico favorita, y ganó Samsung. Mirá, es un... Con el 41%, raro. Raro, Samsung es... históricamente es una marca a la que siempre les fue muy bien, pero que no era la marca, ¿cómo te puedo decir? No era la primera marca. Claro. Digo, más allá del volumen de ventas que tenía, para un montón de productos, no era, más allá de que fueran buenísimos o no, digo, no estoy hablando de preferencia de marca, elección de marca. En elección de marca durante muchos años no eran la primera. Javier tiene un monitor que casi es de los 80, ¿no? Sí. ¿Ese monitor, más o menos? Yo tengo un monitor de Samsung que se le hizo pelota el pie. Lo vi colgando. Sí. Bueno, Sony 29%, Sony siguen, ¿no? Pues, sí. 41% habíamos dicho Samsung, después Sony 29%, HP 20%, Apple cuarto, 29%, LG, Panasonic, Nokia, Philips, Toshiba, Dell, y último Acer con el 3%, y a la que más le pegaron de todo es a Lenovo, porque la gente, resultados negativos, el 37% de la gente dijo que jamás se convirtió en producto marca Lenovo. Mirá. Esto es una encuesta, insisto, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Hay que recordar que Lenovo es el segundo mayor fabricante de computadoras en el mundo, ponele, pero bueno, ahí está. Y también es raro, ¿no? Samsung, ahí tan, mira, vos fíjate, Samsung, Sony, una japonesa, y LG ahí en los primeros puestos, y ahí se colan dos empresas americanas como sí. HP y Apple entre la preferencia, al menos de estas 6.000 personas. Totalmente. En Europa y en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué más? Leí una nota muy interesante tuya el otro día en el diario. ¿Me la querés comentar un poquito? Escribo tantas cosas. Una nota que tiene que ver con el mapas y con la guerra. ¡Oh! Hoy, el mundo de los mapas. Hoy 2 de la tarde. ¿Qué? Hoy 2 de la tarde, es así. ¿La escribiste? ¿Y qué, yo la leí antes de la publiqué? No. No, no. A ver. ¿Estoy viendo el futuro? Sí, pero eso ya hace rato. Ya sabes, sí, soy un visionario. Es así. El miércoles. ¿Miércoles? ¿Fue? Sí. ¿Sí? Ya no me acuerdo. ¿Miércoles o jueves? Miércoles. Sí. Pongámosle miércoles. No importa. Pongamos que el miércoles Google presentó una nueva versión de sus mapas, que para el Google Earth, tanto para el de PC como para el móvil, suma muchísimas más estructuras en 3D. O sea, vos antes podías ver en la Argentina, ponele, el Colón, como tenías todo el mapa plano y veías el Colón como un... le armaban el objetito 3D, pero ahora son muchos más y son automáticos gracias a unas fotos que sacaron desde unos aviones locos. Quedaba medio raro igual, lo veías medio costado, sí, deforme. Sí, medio... bueno, ahora... medio chanfleado. Ahora es posta a posta, es una tecnología, está buenísima. Yo lo vi con otra empresa sueca que hizo algo por el estilo, y la empresa sueca es la que, teóricamente, es la que va a proveer el servicio de mapas que hoy, a las 2 de la tarde, Apple va a develar en su conferencia anual de desarrolladores, que arranca hoy. Ya se sabe que tiene que ver con el iOS 6, con nuevo, la versión nuevo 6 del sistema operativo para la tableta y para su celular. Y se especula con que va a presentar un servicio de mapas que no usa para nada el de Apple. El de Google. Hasta ahora, el de Google era el servicio oficial de mapas de Apple. Y en una marca más de cómo se están peleando las empresas y cómo Apple está buscando su propio camino, dicen, esto lo vamos a ver ahora en un rato, va a dejar de usar los mapas de Google para usar un sistema propio que hace mucho hincapié en esto, en mostrarte los edificios no como una fotito plana, sino como un objeto 3D que sobresale de la Tierra. Si usan, como dicen, los de una empresa sueca que compraron, que tiene este sistema y que yo lo vi en funcionamiento hace un par de años, te vuela la gorra. Está buenísimo. Los suecos lo inventaron para misiles teledirigidos y usan unos láseres y unas cosas locas para darse cuenta si lo que está ahí en la foto es efectivamente algo que tiene volumen o no, y está buenísimo. Entonces, lo interesante de esto es que ahora tenés que Google va a tener mapas 3D para PC y para los móviles en el Google Earth, y además va a permitir que vos te guardes los mapas de una ciudad en el teléfono sin estar conectado a internet, como te ofrece hoy Nokia. Sí. Con lo cual, si vos te vas de viaje, pones el teléfono en modo avión para que no te amasijen con el roaming, y el mapa de la ciudad lo tenés igual. No hace falta estar online, no como falta estar lo que te exige como Google, tenés ya. Ahora, claro, eso es un golazo. Eso es la peor noticia que pueden tener Garmin, TomTom y todas las empresas que venden software de mapas para tenerlos offline. Y después ya tenés Google con eso, Nokia con algo muy similar, que también tiene cosas 3D, pero no lo implementó tanto. Y dicen, ahora Apple se metería con todo su peso a ofrecer un servicio similar y propio. Uno supone que si Apple hace esta movida es porque el servicio realmente está buenísimo, porque sí. si no van a seguir usando, lo tienen desarrollado y no está tan bueno, no van a presentar algo igual a lo que tiene a lo que tiene Gozo, porque no es así la modalidad. El pelo molesto en todo esto es Siri, que es un producto que dicen Steve Jobs no hubiera probado. Mira vos. Te lo tiro así como... Porque anda más o menos. Uno piensa que es uno y que piensa que el del Galaxy S3, que también ofrece lo mismo, es más malo, pero no. En todas las pruebas que hacen, digamos, toda la gente te dice, no, la verdad que Siri, por más que en los avisos quede buenísimo y por más que le estén poniendo muchísima manija, no anda muy bien. No anda tan bien. Y dicen que Steve Jobs hubiera esperado un año más a terminar de... Y ajustarlo. Pero bueno, una de las tapas de la en Estados Unidos, de la última edición de la revista Fortune, que es una revista de negocios más importante de Estados Unidos, habla de cómo Tim Cook está cambiando Apple, sí, y toda esta cosa que ya hemos ido contando acá, que tiene que ver con una especie de humanización corporativa, si se me permite el término, que tiene que ver con esto, ¿no? El tipo está tratando de hacer un poco... Había muchos aspectos en los cuales Steve Jobs era déspota en las relaciones interpersonales, pero también en la forma de dirigir la compañía. No le importaban algunas cosas y está tratando de hacerlo, porque me imagino que se lo deben haber pedido también los propios accionistas, de hacer una empresa un poco más responsable en todo sentido. El tipo fue a China, estuvo en la fábrica, viste que hay tanta denuncia con respecto al tipo de empleados y a la relación entre los empleados de las fábricas que fabrican el iPod y el iPhone y todos los productos de Apple. Y viste los tipos, no te digo que los tienen encadenados a la fábrica, pero más o menos las condiciones de trabajo, son medias complicadas, y lo que hacen, están tratando de ser una empresa más responsable cuando está tan de moda hacer esto de la responsabilidad social corporativa y toda esta cosa. Tim Cook está tratando de blanquear el asunto un poco más por ese lado. Y sobre todo de hacer su propio camino, ¿no? Dice él... Un estilo a la cosa. Un estilo propio que no sea simplemente el gran que hubiera hecho Steve Jobs, sino decir, bueno, yo, que soy el jefe de la compañía ahora, creo que la mano viene por acá. Sobre todo si las cosas, muchas de las cosas que hacía Steve Jobs, las hacía porque era él y porque era el dueño, qué sé yo, no estaban del todo reñidas con lo que ahora se acostumbra como está de moda en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, por lo menos cambiar ese aspecto. Y otra de las cosas que están haciendo es, parece que le quieren poner trabas al Galaxy S, al S3, que parece que le da un poquito de quickie, y hay todo un tema de patentes y demás, y entre una de las batallas por las patentes que ya hemos contado aquí, bueno, dicen, bueno, por ahora tratemos de que el S3 no entre a Estados Unidos. Apple tiene una pelea muy grande en eso con Samsung en todo el mundo. Por patentes, por varias. Por patentes, también está peleada con HTC, y estuvo pidiendo que, bloqueando él la entrada de HTC a Estados Unidos por una patente. HTC cambió la manera en que funcionaba el teléfono para no violar esa patente. Ahora dicen que igual, Apple dice que igual está todo mal, entonces están ahí peleándose. Y es una cosa de no creer, vea, miren. De no creer y de nunca acabar. Sí. Listo, después de esta conclusión, vamos a escuchar un poco de música, tanda y volvemos. Adiós. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Presentó Petrobras. pasa a Michael Jackson, pasa directo, mientras vemos en la tele el festejo de Sharapova que ganó el Roland. Rolanga y se festejó con el controlado y se mojó, claro, los labios apenas, sí, con champán. Esta chica salía con Enrique Iglesias, ¿no? Sí, sigue, me parece. ¿Sigue con Enrique Iglesias? Sí, dice Yamila, sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Pero Enrique Iglesias no... ¿No era Kurnikova la que salía con...? ¿Era Kurnikova? No, yo me hablé de la que salía con Enrique Iglesias. ¿No era Kurnikova la que salía con Enrique Iglesias? Ah, nosotros estábamos hablando de Sharapova, no importa. Listo, deja. Gracias. Bueno, no se olviden, bueno, 4zradio.com.ar, ahí nos escriben. Le mandamos un beso a Sharapova. Mandamos un besote a Sharapova. Nos encanta. Bueno, ahí en 4zradio.com.ar nos pueden escribir, como hizo uno de nuestros viejos oyentes. Voy a leer una carta que tengo acá en un mail, es una carta. Sí. Ya hace mucho tiempo de nuestro último contacto. Muchas cosas pasaron, ajustasteis. Es español, ¿no? Es español, se llama Alejo Becerradio. Le mandamos un saludo caluroso. Bueno, ajustasteis, me cuesta el. Bueno, el volumen de la música siguiendo mis sabios consejos, etcétera. Bueno, no lo voy a leer toda, ¿no? Después dice, ya es un sello distintivo del programa que se habla de todo tipo de temas, incluso de tecnología a veces, dice Risueño Alejo. Fobia a las tortugas, plomería casera, juegos de rol, bien, como es jugador y jugador de Magic. Pregúntenle a Natalia de qué casa vampírica es, le vamos a preguntar cuando vuelva. ¿Vos, Javier, sabés de qué casa vampírica es Natalia o no? ¿Yamila sabrá de qué casa vampírica es? No. No sabe. ¿Por qué? No sabe. Bueno, le vamos a preguntar a Natalia, que hoy no está. Está de vacaciones en Transilvania. Bueno, y otras. Y deportes, mira. Dice, está contento que hablemos de muchas cosas, ¿no? Alejo desde Galicia. Lo que quieren. Dice, por favor, siéntense. Porque la información que les voy a dar puede dejarlos en shock. No todo el mundo ve series de televisión a su ritmo. Y a los aficionados a las series nos suele molestar ligeramente que nos las destripen. Dice así que no necesito saber cómo acaba la primera temporada de Alcatraz, ni qué está pasando en la actual temporada de Fringe. Fringe es de Alcatraz, que les contamos, terminó, digamos. Terminó. 13 capítulos y la dieron de baja. Y acá dijimos que... Que está... Bueno, pero ya ha terminado. Si no terminó, les contamos, está muerta. Termina el último capítulo, termina con ella muerta. Bueno. Y después para Fringe, que termina el año que viene. Bueno, no sé si el año que viene o si este año. El año que viene. Vamos a hablar de Grey's Anatomy, no. ¿Grey's Anatomy? ¿No? No. Es en blanco y negro Grey's Anatomy. Bueno. Dice, ¿puedo permitir que nos expropien pequeñas inversiones sin importancia? Hacen referencia a lo que está pasando en España, la crisis y demás. Y a IPF, exactamente. Pero no vamos a discutir, pero no nos expropien la trama de las series, porque ahí sí vamos a tener un problema. Dice algunas otras cosas más. Saludos desde Lugo, Galicia, España. No es necesario que me envíen, si no puedo leer acá, un iPad 3. Por mis acertados comentarios y sorprendentes informaciones, que los de la aduana ya deben tener bastantes. Le mandamos un beso y un abrazo. Alejo. Gracias. ¿Terminaste de ver Game of Thrones, Alejo? Arranqué. ¿Y Alejo? Puedo decir que nunca la había visto y me enganché la semana pasada. Yo que... Sí. ¿Tengo cuántas? ¿Qué temporada? Terminó. La segunda temporada acaba de terminar. Ah, la segunda temporada. La segunda temporada. Y se vuelve... Sigue. Y se vuelve... No me digas nada. Walking Dead. ¿Vuelve Walking Dead? No, se vuelve Walking Dead. Ah, se vuelve. ¿Cuándo vuelve Walking Dead? ¿Septiembre? Sí, creo que septiembre. Yo estoy esperando... Ustedes saben Walking Dead, que terminó con los pibes llegando a la cárcel de máxima seguridad, donde hay un montón de gente, y de dónde viene esa especie de chica que apareció con unos cuchillos locos en el último capítulo. Le gusta también a Natalia Walking Dead, como buena fanática de los vampiros, le gustan los mutantes también, que es una rama vampira. Ah, pará, me olvidé de decirte. Hay un... vi el otro día, en Estados Unidos... Hay un lugar, ¿viste los juegos de paintball? Sí. Bueno, hicieron uno, pero con zombies. Entonces, vos garpas, te ponen... Zombies reales, estamos hablando, ¿no? Claro, zombies, entre comillas, reales. ¿Por qué entre comillas? No hay zombies reales. Bueno, escúchame, te ponen con uno de esos rifles de balitas de pintura. Sí, y matas zombies. Y te ponen, te contratan, tenés que garpar una taraja importante, pero contratan. Son 5 personas que juegan, y creo que son 200 zombies que hay adentro de una fábrica abandonada. Y tenés que salir a boletearlo. Pero son gente, te ves haciendo el zombie, entonces vienen. Y no te tienen que tocar porque ahí perdés. Y podés clavar un hacha en la cabeza también, ¿no? No, solamente con la bolita, porque si no hay un temita de... Hay un temita de legal. Sí, legal. Que para matar a alguien. Claro. Bueno, vi Project X, la no película sé. Que es como Porky's de estos días. ¿Y qué tal? Muy bueno, muy divertido. Una fiesta así que se descontrola. ¿Como el día después de no sé qué? O una fiesta de adolescentes. Ok. Teenagers y termina zarpadísima. Es como una Porky's. Te sentiste muy bien. American Pie Porky's de ahora, sí. Pero para niños. Para ni adolescentes de ahora y es muy divertida. Se zarpan, termina todo prendido fuego. Pero bueno, pero muy divertida. Bien. Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? ¿Estamos seguros? Sí. ¿Cuánto falta? ¿Nos faltan dos minutos? ¿Cuánto? ¿Estamos bien? ¿Cómo va el reloj? No tenemos reloj acá. No. Hora oficial. Bueno, no sé qué decirte. Hora oficial 40733. Sí. No. Escúchame. Este es un mensaje para Yamila. Los jóvenes Jack Dorsey de Twitter y Pete Cashmore de Mashable, que son gente que tiene mucha plata, dicen ahora son los solteros más codiciados del Silicon Valley, porque, bueno, tienen toda la tarasca. Vamos a hacer un informe de los solteros más codiciados de la industria tecnológica argentina, ¿te parece? Sí. Para el próximo número. Dale, vos que estás en Forbes. Podría ser. Sí. Porque Zuckerberg se casó con su novia Priscilla Chan. Y bueno, eso. Jack Dorsey tiene 36, Pete Cashmore tiene 26. Después está Matt Coller, que es el empleado número 7 de Facebook. Bueno, y también Aaron Levy, el fundador de Vox. Y Larry Ellison es otro soltero, se cayó 4. Larry Ellison es el dueño de Oracle. Bueno, tiene 36 mil millones de dólares. Pero, de... ¿Vos viste lo que es la mujer? No, pero se separó. Bueno, era ganta, ¿no? Se separó 4 veces y se volvió a casar. Es un grosso. Tiene unos, unos aviones bueno. de compañeros. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. controlzradio.com.ar. Ahí estamos. Chao, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.